vamos a quedarnos por las Américas y nos vamos con Represión, War Comes Home, de este mismo noviembre. La demo de Spiritual Law de este mismo noviembre. Un poquito de Skinner, Pickpocket, que también ha sacado un nuevo trabajo este noviembre. Vamos con más cañita brava. Y esta vez nos vamos a Seattle, Washington, con Flight is Eternal y este Find Out de septiembre. Con la nueva sagrada de los Closet Witch, esta Ayuwa, y este trabajo que se llama Chia Oscuro, de este mismo noviembre, que está que te cae. Le gusta la música de un mocho de, pero no importa, siga tocando. Y nos vamos a Pensilvania, Filadelfia, con Open City y su nuevo trabajo de este pasado octubre. The hills are in my dirt. venga, ya la última cosa que ponemos de novedades por hoy, y esto es el nuevo trabajo de Homefront que ha salido este pasado octubre. De casi mitad de programa, pues vamos con la sección mini vintage. Y en la sección mini vintage del novedades decadentes de hoy, pues ni más ni menos que los Spervis. Y los Spervis porque se han separado, grandes, lo dejan en lo más alto, y eso, Spervis de esta Alemania, uno de los grupos míticos del hardcore. Así que hoy en el mini vintage de novedades decadentes, aunque no sea mini vintage, los Spervis, porque se lo merecen. acabamos ya con las cosas guapas que hemos puesto en otros programas y que hoy volvemos a poner. Pues lo primero, Nurse de este Atlanta. Cosas ultra guapas que hemos puesto, los golpes de este Milán con su nuevo LP A su fashione quotidiana. Cosas que hemos puesto en el programa, la demo de Plasma de este Helsinki. We'll be right back.

cosas guapísimas que hemos puesto en el programa en esta temporada. Pues tuve a Lois con este Magnetic Point. Que hemos puesto desde Atlanta, Georgia, Mother's Milk. Yeah. Apatía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Venga, que ya vamos a ir acabando. Y más cosas guapas que hemos puesto en estos meses de temporada. Corker desde Cincinnati, Ohio. Penúltimo tema, Smile desde Alemania, Colonia, desde octubre. Mother smokes her cigarette. Her mind stays in the past, cause in the present, these bruises will start fogging up the glass. While the children pointing fingers are pissing in the bath. Wash your worries down the drain. Mother's touch is all you need. So sweet, so sweet. Harsh reality, braved and bathed in milkweed. While a silverfish scream, and tired eyes start to see the smoke of her cigarette's heat. He's laying on the floor. He's wrapped in a cum-stained sheet. From under her fingernails, stripped clean from the spirits, not expecting that she would still see ghosts everywhere. Cause love is pure until it's not, and dogs don't bark till the lights go off. We'll be right back. despedimos de verdad. Y como siempre, pues nos despedimos con Grupo de Estado, esta vez desde Cataluña. Y van a ser Sandré, que no pudieron estar tocando aquí la semana pasada. Así que Sandré con su Ave Muñón. Y nada, que esto ha sido Novedades Decadentes. Un besazo para quien nos haya escuchado. Y que os quedáis en compañía de los Tres Cuervos aquí en Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Pues eso, un besazo. Los Lados.